mágico y profundo que creó nuestro Señor. Como bien se puede ver, la ciudad del albedrío, aquí vive más judío que los que tiene Israel. Ya con mañana suelen ser de la población un tercio, son dueños de los comercios, y cuando ellos están de fiesta, la ciudad se queda muerta, nadie se puede mover.